típicos. Gente maqueada, buenas chaquetas, con ancha manga, donde guardan el dinero robado a los pobres, engañando y estafando, estafando y engañando. Donde guardan el dinero robado a los pobres, engañando y estafando. Y mientras tanto hablan que paguemos impuestos para sumirlos en la riqueza, y nosotros aquí hundidos en la miseria, mientras ellos disfrutan su grandeza. Ellos viven en grandes casas fuertemente vigiladas por perros guardianes de dos y cuatro patas, casas fuertemente vigiladas, engañando y estafando, estafando y engañando. Donde guardan el dinero robado a los pobres, donde guardan el dinero robado a los pobres, engañando y estafando, estafando y engañando. Quema sus casas, viola sus furcias, mata a sus guardianes y a ellos, ¡mátalos! Engañando y estafando, estafando y engañando. ¿Dónde guardan el dinero robado a los pobres? ¿Dónde guardan el dinero robado a los pobres? Engañando y estafando, estafando y engañando. Ah.